Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor de deporte con Rabbit. Y muy bienvenidos a este programa, lo mejor del deporte en su nueva faceta. Hoy tenemos mucho en el mundo de los deportes. Por ejemplo, tenemos semifinales de la Champions League, ¿sí? Para los que aman el fútbol, tenemos mucha información. La Liga MX a punto de terminar su fase regular y está, bueno, a dos partidos de comenzar la fase de liguilla. Ya tenemos a 8 equipos clasificados. Aunque puede cambiar los últimos 5, pueden cambiar todavía los últimos 5 o 4. También otros deportes, otras cosas. Tenemos, por ejemplo, el fútbol europeo, sobre todo el español y el inglés. En el primero, pues el Barcelona todavía sigue de líder y con 3 partidos nada más para ser campeón. Pero tendrá que ganar todos los partidos porque está empatado en puntos con el Atleti. Y viene el Real Madrid detrás, apenas a un punto de ellos. En Inglaterra, el Leicester está a un partido más de coronarse campeón. Si gana ese partido y sería campeón por primera vez en la Liga de Inglaterra. Bueno, todo y mucho más. Tenemos el draft, por ejemplo, el draft profesional de la NFL que comienza mañana. Empieza pues toda la emoción de escoger jugadores colegiales para sus equipos de la NFL. Yo tengo un draft que hice, un draft virtual que, bueno, se podría parecer mucho o en nada a lo que pasará mañana cuando los equipos empiecen a cambiar posiciones. Es muy difícil de adivinar ya con el orden cambiado qué jugadores van a qué posición y en qué lugar del draft. Entonces, pues estaremos viendo eso. Y bueno, hay muchas otras noticias que nos esperan. Fórmula 1, la NBA tiene sus playoffs, ya comenzaron, ya están bastante entrados, ya prácticamente terminando la primera fase para muchos equipos. Y pues así, veremos todo lo concerniente al deporte de la bola caliente, al béisbol. Ya ya está agarrando un poco más de forma con la temporada en pleno auge y muchos equipos ya surtiendo palizas a sus contrincantes. Entonces, pues todo esto nos espera el día de hoy. Yo soy Rabbit y les traeré las noticias. También tenemos lo que es la CONCACAF, la Liga de Campeones, iba a decir Champions, pero para no confundirlos, la CONCA Champions, como le dicen algunos, hoy tiene su final y está jugando ahorita el América contra Tigres en el Azteca. Y ya es la segunda pierna, o sea que quien gane hoy en el global sale campeón de este torneo, que tiene a un representante que va por parte de la CONCACAF a representar en el Mundial de Clubs, generalmente en Tokio o en alguna parte de Asia o del continente, bueno, el subcontinente árabe. Entonces, pues ya veremos qué equipo va de México. Uno de los dos tiene que ir. Tigres va perdiendo, perdieron en su cancha por 2 goles. Entonces necesitan remontar y anotar por lo menos 2 goles para llevarlo a tiempo extra sin que les anoten. Entonces todas esas informaciones y más, pero pues comencemos rápidamente con la Champions League, que es el, pues el fútbol de más amplio nivel en el mundo. Por lo que a mí me concierne, o sea, está el Mundial cada 4 años y está Champions League cada año. Y cada año tiene a los mejores jugadores y a los mejores equipos jugando en unas series muy competitivas. Y pues ayer el Atlético de Madrid le gana 1-0 al Bayern. Ah, no, perdón, eso fue hoy. Hoy le gana el Atlético 1-0 al Bayern. Con un buen partido del Atlético, completamente diseñado por el Cholo Simeone para controlar a los alemanes. Pero estuvo muy emocionante el partido, aparte del gol que lo mete Íñiguez al minuto 11, un golazo, en donde se va llevando a media defensa del Bayern hasta que tira un tiro muy, muy exacto a la base del poste y no le puede llegar el portero del Bayern, el alemán Neuer, no pudo llegar. Y así es como en Madrid, en el Calderón, en el Vicente Calderón, gana el Atlético de Madrid 1-0 al Bayern. El día de ayer, Manchester City y Real Madrid empatan 0-0 en un partido que estuvo muy reñido. Se jugó en Inglaterra, entonces el resultado es mejor, le favorece al Real Madrid en alguna forma, aunque en el partido en sí el Real Madrid estuvo a punto de batir la portería de Hart un par de veces, y Hart, pues como ha sido hasta ahorita el salvador del Manchester City, sigue sacando pelotas de donde ya se cantaban goles, sobre todo en la segunda mitad cuando tenía Pepe encima y le saca el gol de milagro. Bueno, pues esos son los 2 partidos que se jugaron en Champions League. Y pues como les estaba diciendo, son semifinales. Entonces tendremos que esperar hasta la semana que viene para ver las piernas de vuelta en esta competencia que ya está llegando a su fase final y que ha sido muy emocionante hasta ahorita. Otra que tiene ya los partidos finales, ya están en semifinales ahorita, es el Shakhtar, bueno, es la Europa League, y se enfrentan mañana el Shakhtar contra el Sevilla y el Villarreal contra el Liverpool. Entonces, así como lo escuchan, la segunda pierna será hasta la semana que viene, y pues primero sería el Liverpool contra el Villarreal y después el Sevilla contra el Shakhtar. Entonces estas series, o bueno, estas semifinales, ya están a punto de decidir también cuál es el otro equipo de parte de la UEFA que tendrá una de las copas este año. Los favoritos hasta ahorita es el Villarreal y el Sevilla. Entonces veremos qué equipos llegan. Como se ha visto últimamente, la Europa League ha sido dominada por equipos de España. Y bueno, hablando de España, pues vámonos rápidamente a lo que es la Liga BBVA, el fútbol de primer nivel de España, en donde hay muchos resultados interesantes, sobre todo por lo que se vivió en Barcelona. En el Camp Nou, el Barcelona se enfrentó al Sporting de Gijón con una necesidad de ganar para seguir en primer puesto de la liga, y lo consigue con 6 goles. 6 goles de diferencia, por marcador final fue 6-0, aunque no fue tan disparejo como suena, ya que 3 de los goles fueron marcados en penaltis. Entonces, hasta la segunda mitad fue cuando cayeron la mayoría de los goles. El Barcelona le estaba costando mucho trabajo al Sporting. Y pues con los tres penaltis que le marcan, pues se solventa este compromiso que tenían. Aunque pues ya se les veía un poco irritados a los de Barcelona, porque ya les habían encontrado la fórmula. En el primer tiempo solo Messi llegó a ser mella en la portería del rival. O sea que quedaron 1-0 en el primer tiempo. Y en la segunda parte es donde, bueno, en el minuto 63 pues ya se desbarata todo para el Sporting y empiezan a anotar. Suárez anotó 3 veces, después Neymar, después otra vez Suárez. Entonces Suárez se va con 4 goles y se pone de pichichi en la liga, de líder goleador. Ahí está por encima de Ronaldo. Es la primera vez que un jugador anota 4 goles en 2 partidos consecutivos, y eso es lo que hizo Suárez este fin de semana. Otros de los resultados son: Celta de Vigo le gana 2-1 a Granada, Villarreal y Real Sociedad empatan 0-0, Getafe y Valencia empatan 2-2, Sevilla le gana 2-0 al Real Betis, Levante y Athletic Club empatan 2-2, igual que Eibar y Deportivo Coruña empatan 1-1, después Atlético de Madrid apenas le gana al Málaga 1-0 en un partido que estuvo muy reñido y que el Atlético ya no veía cómo ganar. Realmente estuvieron a punto de perder esa gran oportunidad de seguir en segundo puesto, ya que el gol de ellos llega hasta el minuto 62 por parte de Correa, y realmente les costó mucho trabajo batir a Memo Ochoa, que estaba de titular por el Málaga y que no dejaba nada pasar, hasta que Correa, pues, en un rebote, en un tiro que va a portería pero que es ligeramente desviado en la defensa, es donde bate a Memo Ochoa, y así es como se da el 1-0. Después el Real Madrid en su partido contra el Rayo Vallecano también sufrió. Iba perdiendo 2-0 en el primer tiempo, bastante temprano iba perdiendo, y se repuso para en la segunda mitad lograr la hazaña de revertir el marcador, y quedaron 3-2 en un partido que igual se mostró la intensa competencia que hay en la liga, y donde a todos les cuesta trabajo sacar el resultado. Recordemos que, bueno, en el minuto 14 ya iba ganando el Rayo Vallecano por 2-0, y es hasta el final de del primer tiempo donde Bale anota un gol de cabeza y lo pone 2-1 para irse al entretiempo. Y ya después en la segunda mitad, Lucas y Bale otra vez en el minuto 81 le dan el triunfo al Real Madrid, que todavía está en la lucha por llegar al campeonato, a la liga. Y bueno, robársela al Barcelona, como diríamos, aunque todavía está a un punto de los dos líderes, que son el Barcelona y el Atlético de Madrid. Entonces, con esto, bueno, nada más me faltó decir que Las Palmas le ganan 4-0 al Español, y con esto nos vamos a ver la tabla de que está de la siguiente forma. El Barcelona está en primer lugar con 35 partidos ya jugados, todos, y tiene 82 puntos. El Atlético de Madrid está en segundo con 82 puntos, y el Real Madrid en tercero con 81. Después viene el Villarreal, que está teniendo muy buen torneo y que está en puestos de Champions, o de poder conseguir un puesto en Champions, con 61 puntos. Pues viene Celta de Vigo con 57 en quinto, el Athletic Club con 55 y Sevilla con 52 cierran los puestos de competencia europea. Después se viene Valencia, Las Palmas, Málaga. El Málaga del Memo Ochoa, que dicen que lo quiere el Sevilla. ¿Será cierto? Pues esperemos que sí, para que pueda jugar la temporada que viene. Eibar, después viene Real Sociedad, Real Betis, Deportivo Coruña, Español, Rayo Vallecano, Granada. Y en el fondo está Sporting de Gijón, Getafe y Levante en puestos de relegación. Bueno, pues esos son los resultados en la Liga Española. Vámonos rápidamente entonces a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel de Francia. Y hay muchos, muchos resultados. Aunque debo decir que en la Liga A, como ya se sabe, el campeón, que es el PSG, lo que estaba de por medio era la final de la Copa Francesa, y esa también la gana el PSG, empatando 1-1 en la final, en algo que fue, pues fue otra vez, es la sexta copa que gana el PSG, y es como la tercera en fila, entonces pues ya se está volviendo costumbre para ellos ganar estas copas. Recordemos que tienen una inversión millonaria y le están sacando todo el jugo. Pero bueno, vamos a la Ligue 1 y a dar los resultados de la jornada 35, que son los siguientes: Rennes y Mónaco empatan 1-1, la Ajaccio le gana 3-2 a Bastia, Wingamp y Cannes empatan 1-1, Montpellier le gana 4-1 a Troyes, Saint-Étienne le gana 2-0 a Lorient, Marseille y Nantes empatan 1-1, Toulouse pierde con Lyon 2-3 y Niza le gana 2-0 a Reims. Y bueno, con esto la tabla queda de la siguiente forma: PSG está en primer lugar con 86 puntos, seguido por Lyon en segundo puesto con 59, y en tercero en puestos de Champions está Mónaco con 59 puntos. En cuarto puesto está Niza con 57 y Saint-Étienne con 57 en quinto en puestos de competición europea. En sexto viene Lille, después viene Rennes, Angers, Cannes, Nantes, Montpellier, Wingamp, Lorient, Bastia, Bordeaux, Marseille, La Ajaccio, y en el fondo está Reims, Toulouse y Troyes en puestos de descenso. Todo esto en la liga, y los partidos que se vienen son los siguientes: PSG, Reims, Nantes, Niza, Saint-Étienne, Toulouse, Cannes contra Bastia, Lorient contra Lille, Mónaco contra Wingamp, Reims contra Montpellier, Troyes contra Bordeaux, Lyon contra el Ajaccio y el Angers contra Marseille. Y pues eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel de Francia. Y con esto nos vamos a la Premier League. Como les decía, el Leicester está a punto de ser campeón de la Premier League por primera vez en su historia. Le gana este fin de semana al Leicester 4-0 al Swansea. El Leicester le gana al Swansea 4-0. Entonces se ponen a un partido simple y sencillo. Tienen que ganar y son campeones. Tottenham desperdició su oportunidad y empata con West Brom 1-1. Igual que Arsenal empata 0-0 con Sunderland. Southampton le gana 4-2 a Aston Villa. Chelsea le gana 4-1 a Bournemouth. Liverpool y Newcastle empatan 2-2. Y Manchester City le gana 4-0 a Stoke. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: en primer lugar está Leicester con 76 puntos, seguido por Tottenham con 69, pues viene Manchester City con 64 y Arsenal con 64, cierran los puestos de competencia europea. Pues se viene, en quinto lugar está Manchester United con 59 y West Ham cierra los puestos de competencia europea con 56. De ahí se viene Liverpool, Southampton, Chelsea, Stoke, Everton, Watford, West Brom, Bournemouth, Swansea, Crystal Palace, Sunderland, y en puestos de descenso están Norwich, Newcastle y Aston Villa. Norwich ya empató en puntos a Sunderland y Newcastle está atrasito de ellos dos con 30 puntos. Entonces se podría dar el hecho de que Newcastle, con una victoria y derrota para los dos, o empate de los dos que están arriba de él, que salga de puestos de descenso. Y eso esperamos para Newcastle, porque sería una pena que se fueran a la segunda división de la Premier, bueno, del fútbol de Inglaterra. Entonces los partidos que se vienen son los siguientes: Everton se enfrenta a Bournemouth, Newcastle se enfrenta a Crystal Palace, Stoke contra Sunderland, Watford contra Aston Villa, West Brom contra West Ham, Arsenal contra Norwich, Swansea contra Liverpool, Manchester United contra Leicester. Eso va a ser un partidazo. Los dos tienen mucho por qué jugar y los dos quieren ganar. Sobre todo el Manchester United, que no ha tenido un torneo muy fácil y que se coronaron como campeones de la FA Cup. Pero no va a ser suficiente para salvar el puesto de Luis Van Gaal como entrenador. Les diré ahorita en un segundo por qué. Southampton se enfrenta a Manchester City y Chelsea contra el Tottenham. Y sí, les estaba diciendo que el entrenador Luis Van Gaal del Manchester United es muy probable que no regrese la temporada que viene y que sea reemplazado por Mourinho. Pues dado a los resultados que se ha dado y dado a que Mourinho pues no tiene trabajo y que sería una buena combinación. Recordemos que ya el Manchester City se viene el entrenador del Bayern Múnich, Pep Guardiola. Y con eso pues ya sabemos que es una competencia muy muy fuerte la que tienen él y Mourinho. Y puede ser él el que sea el indicado pues de transformar los caminos del Manchester United, que no se encuentra desde que se jubiló su ex entrenador. Entonces bueno, pues eso fue el fútbol de la Premier League, el fútbol de primer nivel de Inglaterra. Y con esto pasamos a la Serie A, el calcio italiano, que ya tiene nuevo campeón. El Scudetto número 5 en fila, el quinto en fila, lo gana la Juve. La Juve, como les estaba diciendo, ha tenido una impresionante temporada, porque empezó perdiendo 3 de sus primeros 11 partidos y nada más ganando un punto de los primeros 3 partidos que tuvo. Entonces, después de 11 partidos iba muy atrás de la competencia, y de todas formas ganaron 25 de 26 partidos después de eso. Una racha impresionante, solo comparable con las de Barcelona y las propias de la Juventus de otros años. Entonces, con el resultado de que ellos le ganan 2-1 a la Fiorentina, ya se ponían a 12 puntos del Napoli. Y el Napoli, que no pudo ganar su partido, perdió con la Roma, y es por eso que ya no hay forma de alcanzar en la topa, en la punta al Juventus, que realmente ha estado imparable y es el mejor equipo del momento, por lo menos en la Serie A. Yo diría que en muchas de las competencias son bárbaros. Entonces, pues vamos a los resultados de esta jornada 35 que se vivió en Italia. El Carpi le gana 1-0 al Empoli. Verona le gana 2-1 al AC Milan. El Roma le gana 1-0 al Napoli. Juventus le gana 2-1 al Fiorentina. Atalanta le gana 1-0 al Chievo. Bologna le gana 2-0 al Génova. Sampdoria le gana 2-1 a la Lazio. Y Sassuolo le gana 3-1 a Torino. Palermo le gana 2-0 al Frosinone. Y Inter le gana 3-1 al Udinese. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Juve está en primer puesto con 85 puntos. Ya es campeón. El Napoli está en segundo puesto, pero peligra con ese partido que perdió contra la Roma. La Roma se pone a 2 puntos, ellos tienen 73, y el tercer lugar está Roma con 71 puntos. Recordemos que el tercer puesto jugará un playoff para entrar a Champions League del año que viene, pero pues Roma quisiera ser directo y está a 2 puntos de lograrlo. Y por sus últimos resultados pues lo merecen, ya que de los últimos 5 han empatado 2 nada más y han ganado los otros 3. En cambio, Napoli ha perdido 3 y ha ganado los otros 2. Entonces, pues es así como ha cerrado la diferencia de puntos que existía antes. Y pues no se me haría muy raro que el Roma esté pasándolos este fin de semana. Pues viene el Inter con 64 puntos y la Fiorentina, la Fiore, con 59 puntos cierra los puestos de competencia europea. Pues se viene el AC Milán, el Sassuolo, el Chievos, Lazio, el Génova, el Empoli, Torino, el Atalanta, Sampdoria, Bolonia, Udinese, Carpi, y en puestos de descenso está Palermo, Frosinone y el Verona. Pues los partidos que se vienen son los siguientes: para la jornada 36, el Udinese se enfrenta a Torino, Chievo se enfrenta a la Fiorentina, Juventus al Carpi, AC Milan al Frosinone, Empoli al Bologna, Palermo al Sampdoria, Sassuolo contra Verona, Lazio contra Inter, Génova contra el Roma y el Napoli contra el Atalanta. Bueno, pues vamos rápidamente a una pausa musical y ahorita regresamos con más de los resultados y de todo lo que se está viviendo en el fútbol. Recuerda, estás escuchando lo mejor de Deporte con Rabbit y ahorita regresamos. No le cambies. Porque

Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...8:34 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y pues seguimos con el fútbol, lo que estamos hablando. Bueno, ahorita, como se están dando las cosas en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, en el descanso Tigres va ganando 1-0 en el Azteca y se está dando la hazaña de regresar de ese 0-2 en contra que tenían. Guiñac en el minuto 39 anota por los felinos y con esto se ponen a un solo gol de empatar el global en esta serie que bueno, digámoslo así, ha estado muy peleada entre estos dos equipos. Y como sabemos, pues América es el campeón reinante de la CONCACAF, de la Liga de Campeones, y los Tigres son los campeones actuales de la Liga MX. Entonces es una buena final y será digno el que salga de estos dos para representar a la CONCACAF en el torneo mundial de clubs que se realiza todos los años en diciembre. Entonces pues ya están en el descanso, están a punto de regresar para la segunda mitad y ahorita pues les seguiremos indicando cómo va el partido, cómo se vaya dando. Entonces pues rápidamente les voy a decir lo que es la jornada 36 en la liga BBVA, que es la liga de primer nivel de España. Esta jornada número 36, este es el fin de semana que viene. Y Sporting de Gijón se enfrenta al Eibar, Real Sociedad se enfrenta al Real Madrid, el Atlético de Madrid se enfrenta al Rayo Vallecano, Real Betis se enfrenta al Barcelona, Granada contra Las Palmas, Athletic Club contra el Celta de Vigo, Español contra Sevilla, Deportivo La Coruña contra Getafe, Valencia contra Villarreal y el Málaga se enfrenta al Levante, al último lugar. Ya podemos ver a Memo Ochoa teniendo otro partido sin que la anoten. Desde que él ha tomado la portería en 11 partidos ha dejado 3 hojas en blanco, como le llaman allá, que son partidos en que no le anotan al portero. Y bueno, pues está dando de qué hablar y está dando buenos comentarios allá en Europa. Esperemos que le funcione al Memo Ochoa, que recordemos ha sido nuestro portero en los últimos, bueno, fue el titular en el último mundial y estuvo también para el del 2010 en la banca. Bueno, pues vámonos rápidamente a lo que es la Copa de Francia. La Copa de Francia y la Copa de la Ligue son dos cosas distintas. En Francia está el Coupe de France, que es la Copa de Francia, y está todavía en su fase final, pero no se ha jugado la final. La final va a ser el PSG contra el Marseille. Y se jugará el 21 de mayo. Esto es la Copa de France, que por alguna razón se mezcló con la Coupe de Ligue. En esta sí ya se jugó. Y se jugó hace 4 días. El PSG le gana a Lille 2-1. Y con esto se vuelven los campeones de la Coupe de Ligue. Felicidades al PSG, que cosechará por lo menos las 3 copas. Supongo que estar involucrado en su propia en Francia, ya que no podrá ganar la Champions League, pero bueno, será un buen año para ellos de todas formas. Entonces pues volviéndolo a reiterar, el PSG gana la Coupe de Ligue, se la gana Lille en una final que se jugó el domingo, y la Copa de France se juega, la Coupe de France se juega hasta el 20. ¿Hasta cuándo dije? Hasta el 21 de mayo. es el PSG contra Marseille en la final. Y pues eso es todo lo que tenía que decir por esos dos torneos que se realizan en Francia. En la Copa Libertadores, ya para venirnos un poquito más cerca, ya empezó lo que es la fase de eliminación directa. Ayer tuvimos dos partidos. El Deportivo Táchira le gana 1-0 a los Pumas de la UNAM de México con un solo gol. Pues comenzando el segundo tiempo fue suficiente para que el Deportivo Táchira tuviera pues ese resultado que necesitaba, porque jugaban en Venezuela. Mosquera anota en el minuto 51 el único gol, y a la torre de los Pumas es expulsado al minuto 69, y con eso los Pumas pues se van satisfechos con un 1-0, que pudo haber sido peor, pudo haber sido un 2-0 porque hubo una jugada que ameritaba que ellos metieran el segundo gol y no lo pudieron meter. Y pues ya se resolverá todo en Ciudad Universitaria, en la UNAM, en México, en la Ciudad de México. Esto será la semana que viene. Pero por el otro partido, pues se jugó Huracán contra Atlético Nacional de Colombia. Huracán de Argentina jugó en Argentina y quedaron 0-0. Los partidos que se están realizando hoy, apenas acaban de terminar dos de ellos. En uno, Racing y Atlético Mineirão Gerais de Brasil quedan 0-0. En los dos que acaban de terminar, Rosario Central de Argentina le gana 1-0 a Gremio de Brasil en Brasil. Y Nacional de Uruguay y Corinthians de Brasil empatan 0-0. Y esto fue en Uruguay. Entonces, pues se vienen todavía los otros partidos que, pues como decíamos, son de eliminación directa. Mañana jugarán Independiente del Valle de Ecuador contra River Plate de Argentina, Cerro Porteño de Paraguay contra Boca Juniors, Sao Paulo de Brasil contra Toluca de México, Atlético Nacional de Colombia contra Huracán de Argentina. Bueno, eso ya son los partidos de vuelta. Entonces, como estaba diciendo, esos son los de la semana que viene. El Atlético Nacional de Colombia se enfrenta al Huracán de Argentina en Colombia. Esto sería el 3 de mayo. Y el 3 de mayo también UNAM se enfrentaría al Deportivo Táchira. El 4, River Plate de Argentina se enfrenta al Independiente del Valle de Ecuador en Argentina. Después, Toluca de México se enfrenta en Toluca al Sao Paulo de Brasil. Atlético Mineirão Gerais de Brasil se enfrenta al Racing Club el 4 de mayo también. Y Corinthians de Brasil se enfrenta al Nacional de Uruguay el 4 de mayo. El 5 de mayo se enfrentaría Rosario Central de Argentina contra Gremio. Y Boca Juniors de Argentina se enfrentaría al Cerro Porteño de Paraguay, estos dos últimos en Argentina. Y pues con esto pues ya se está viendo más o menos qué equipos van a salir a flote. Esperemos que el Toluca pueda solventar sus compromisos. Le tocó difícil los partidos que tiene, pero bueno, esperemos que lo puedan solventar y que todo salga bien para ellos. Entonces, pues eso es todo por la Copa Libertadores. Después nos vamos a la Copa de la Liga MX, que es el fútbol de primer nivel de México. Y aquí tenemos a los resultados de la jornada número 15. Puebla le gana 2-1 a Chiapas. Dorados le gana 1-0 al Morelia, sí, aunque ustedes no lo crean, ya que están eliminados porque van a descender. Sacan el pudor y le ganan 1-0 al Morelia. El León y Atlas empatan 1-1 en un partido en que Atlas ya se saboreaba sus 3 puntos. Llega el empate a León en los últimos minutos. Pachuca y Guadalajara empatan 1-1 en un muy buen partido. Monterrey le gana 3-2 al Querétaro. En otro partido que parecía que el Querétaro podía para algo más y no pudo. Santos Laguna le gana 2-1 al Tigres, a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después Toluca le gana 1-0 al América en un buen partido en el Azteca, donde no ganaba el Toluca desde hace 10 partidos. Le gana al América y con esto se mete, bueno, trata de meterse a la liguilla, se acerca a los puestos de liguilla. Veracruz le gana 2-1 a Cruz Azul y lo aleja de la liguilla. Y Pumas se mete a liguilla ganándole 3-1 a Tijuana en un partido bien jugado en Ciudad Universitaria. Bueno, y con esto la tabla se de la siguiente forma. El Monterrey está en primer lugar con 36 puntos, ya está clasificado y ya va a quedar en primer lugar. Después viene en segundo lugar el América con 27 puntos, que ya fueron alcanzados en puntos por el Santos Laguna. En tercero, Pachuca viene en cuarto con 26 puntos, pitando muy fuerte. Y el León también con 26 puntos están en quinto. Después el Guadalajara está en sexto con 22, que viene de ganar. Morelia viene de perder su partido con los Dorados y está en 22 puntos. Y en octavo lugar están los Pumas, que vinieron de ganar la Tijuana con 21 puntos, están dentro de la liguilla, en el último puesto de liguilla. Pues vienen Tigres con 20, Cruz Azul con 19, Toluca 19, Puebla 18, Querétaro 16, Tijuana 16, Dorados 14, Veracruz 13, Chiapas 12 y en el último lugar está Atlas con 10 puntos nada más. Los partidos de la jornada 16, que es la penúltima. Querétaro se enfrenta a los Pumas. Tijuana contra Puebla, estos dos son el viernes. Después el sábado América contra Monterrey en un buen partido. Será el primer lugar contra el segundo lugar. Veracruz se enfrenta a los Tigres por un puesto a la liguilla. Para tratar de meterse los Tigres, porque tienen que ganar, si no pues quedarían prácticamente eliminados con un triunfo de Pumas. Pues León y Pachuca se enfrentan en otro muy buen partido. León quinto y Pachuca cuarto, lo que podría ser un preview, una vista previa a la liguilla. Después el Santos Laguna se enfrenta al Morelia, Chiapas contra Atlas, Toluca contra Cruz Azul. Los dos muy necesitados del triunfo para tratar de meterse a la fiesta. Y si no, pues bye bye a los dos si gana Pumas. Después en el último partido se enfrenta Guadalajara contra Dorados. Y con eso se cierra la jornada número 16. Muy bien, esto de la Liga MX se está poniendo muy bueno y está a punto de finalizar. Como les digo, ya nada más queda la jornada 16 y 17 y se acaba su fase regular y entraría en fase liguilla. Entonces, pues vámonos a ver cómo va la liga de los campeones de la CONCACAF. Todavía van 1-0 y ya empezó la segunda mitad, están en el minuto 46 y Tigres está a todo lo que da para alcanzar al América. No sé si le alcance, pero lo intentarán. Y bueno, pues eso es todo por el fútbol, las noticias del fútbol. Vámonos rápidamente a lo que es el draft. ¿Y qué es el draft? Como me preguntó mi esposa hoy. Pues el draft es un sorteo de selecciones colegiales para jugar profesionalmente en la NFL. Que es el fútbol de primer nivel, fútbol americano, primer nivel de Estados Unidos. Y cuando digo es un sorteo, pues el sorteo ya se... Bueno, es básicamente el peor equipo escoge primero y de ahí se va el segundo peor, el segundo en escoger. Y bueno, ahorita el sorteo se le llama así porque bueno, ya que estás en cierto orden, pues tienes a ciertos equipos que prefieren algunos jugadores y que por su posición van a poder escoger o no. Y muchos equipos por necesidad tienen que hacer cambios a este orden. y se han dado dos cambios ya ahorita. Los Rams dieron todo, les dieron más de 5 selecciones colegiales que ellos iban a tener, se los dan a los Titanes para poder escoger en primer lugar. Y en segundo lugar, también las Águilas de Filadelfia le dan también muchas selecciones de que ellos tendrían. Se lo cambian a las Águilas. Bueno, ellos, las Águilas, se lo cambian a los Browns de Cleveland. Entonces, pues como verán, los Rams o los Carneros de Los Ángeles, porque ya van a ser Los Ángeles en la temporada que viene, escogen en primer lugar Carson, las Águilas escogen en segundo lugar, después ya se viene los que estaban ahí en tercero y cuarto, que serían los Chargers de San Diego en tercer lugar, seguido por Dallas en cuarto lugar, y en quinto pues ya vienen los Jaguares. Entonces bueno, como ya se viene este draft, que es el día de mañana, empieza más o menos como a las 7 de la tarde del tiempo de montaña de aquí, bueno, donde estamos. Básicamente lo que pasa es que cada equipo tiene una opción en cada ronda. Cada ronda es más o menos de 32 equipos. Y tienen la oportunidad de seleccionar algún jugador colegial de mayor importancia para ellos, para su equipo, y tratar de firmarlo algún contrato de largo plazo. Entonces, generalmente, si hay un jugador muy bueno, se lo quieren pelear entre varios. Y este año los que estuvieron de moda, los que se pusieron de moda, fueron los quarterbacks, que probablemente van a salir 1 y 2. Es por eso que Los Ángeles y Filadelfia se movieron para tratar de estar en esos puestos. Y es muy probable que Jared Goff, que es un quarterback de California, va a ser seleccionado como el primer jugador en este draft colegial. Lo más seguro es que va a ser escogido por los Cardenales de Los Ángeles, porque representa a la cara de su franquicia, como le dicen, el quarterback estrella, el novato del año, el Golden Boy, como le llaman. Es el quarterback de una universidad muy famosa en California. Ellos van a jugar en Los Ángeles, entonces ya se imaginarán. Es el perfecto... pues no sé, la oportunidad perfecta para que ellos hagan un splash en Hollywood, porque pues estarán jugando ahí el año que viene, y pues es muy importante para ellos que tengan algo de, pues de jugadores notables, digámoslo así. Aunque pues ya se ha dado muchas veces que los equipos que tratan de buscar a su quarterback de esta forma, generalmente no lo hallan y encuentran a un jugador que no es lo que esperaban. Pero bueno, eso es la rifa de este sorteo, ¿no? O sea, a veces le das, a veces no le das. Entonces, pues con esta primera selección, si él se fuera en primer lugar, porque yo traigo mi hojita, que también proyecta igual a Jared Goff como primer seleccionado de este draft, pues entonces lo más seguro es que Carson Wentz, que es un quarterback también de North Dakota State, pues también serían el número 2. O sea que serían dos quarterbacks escogidos con las primeras selecciones, las dos primeras. Pues se vendría Ronnie Stanley para los Cargadores de Notre Dame, un offensive tackle. Esto es en el draft que hace la NFL, que proyecta este jugador, aunque a mí se me hace muy raro que hayan metido a este jugador, porque la verdad yo tengo a Laramie Tunsil, que es un offensive tackle de Notre Dame, de Nebraska, perdón, a ver, déjame ver, ¿de dónde? Bueno, yo lo tengo como el tercer jugador. Entonces, no sé por qué ellos tienen a Ronnie Stanley. No sé por qué ellos pusieron a Laramie Tunsil hasta el número 6, que le cayera de vuelta a los Titanes, que escogen en el número 6. Imagínense ustedes si los Titanes que iban a escoger a este jugador en número en la posición número 1 lo lleguen a escoger en el número 6, en la posición sexta. Entonces eso sería así como que lo más afortunado que puedes hacer, porque tendrías al mismo jugador, la misma calidad, el mejor jugador en el draft, y lo tendrías en la puesta, en el sexto puesto, como ellos lo tienen. Yo digo que Laramie Tunsil, que jugó para Mississippi, perdonen, el colegio era Mississippi, lo tienen en sexto lugar ellos. Yo lo tengo en tercer lugar yendo para los Cargadores. En cuarto lugar, los dos escogimos a Ezekiel Elliott, a un corredor de Ohio State que fuera pues muy vociferado como el siguiente Adrian Peterson, como uno de los mejores corredores que han salido de la universidad últimamente, y está proyectado para ser seleccionado por los Cowboys. Aunque ellos tienen varios jugadores y necesitan otros, es simplemente demasiado, es una buena oportunidad para hacerse de un jugador electrificante. Entonces pues ya vamos a ver qué pasa con eso. No sé si los Cowboys realmente se vayan con Ezekiel Elliott o vayan a escoger a Joey Bosa. También está Jalen Ramsey, que podría caer, y ellos podrían también necesitar a ese cornerback de Florida State. Bosa es un defensive end de Ohio State, y esos son los tres jugadores que los Cowboys podrían estar escogiendo. Pero ahorita, como están las cosas, los dos escogimos a Ezekiel Elliott para ir a los Cowboys, y en quinto lugar se vendría entonces lo que muchos dicen que es el mejor jugador en este draft, que es Jalen Ramsey, que es un cornerback de Florida State. Los Jaguars necesitan ayuda para la defensiva, y realmente le encantaría tener a este jugador que se dice que es muy bueno en su posición, y que la verdad pues no estoy muy seguro de que los Cowboys estén tan seguros de que sea un jugador tan bueno como él mismo decide llamarse, ¿no? Él mismo se autoconfigura como el primer jugador seleccionable del draft. Entonces pues por eso y por muchas otras razones yo creo que los Cowboys no lo van a escoger, pero pues nunca se sabe. También hay otros equipos que pueden cambiar el orden dentro de lo que está estipulado ahorita. Podría hacerse que alguien realmente quiera a Jalen Ramsey antes de los Jaguares o los Cowboys, y que quieran hacer un intercambio con los Chargers antes de que ellos escojan en el número 3. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Estos son los primeros 5 lugares, los dos pronosticados por mí, por la NFL, por el NFL.com. Y pues ustedes pueden seleccionar a los jugadores que quieran después de eso, porque se empieza a volver un poco más difícil de seleccionarlos, sobre todo con los cambios que ha habido últimamente y los que se pueden dar el mismo día del draft. Ellos tienen en sexto lugar a Laramie Tunsil, como les estaba diciendo, el offensive tackle de Mississippi para los Titans. DeForest Buckner para San Francisco, los 49ers. Es un defensive end de Oregon, sería el séptimo en ser escogido. Joey Bosa de Ohio State es un defensive end que sería el número 8 según sus pronósticos. Leonard Floyd de Georgia, un linebacker, sería pues la selección número 9. Jack Conklin sería un offensive tackle de Michigan State escogido por Nueva York en puesto número 10. Pues Vernon Hargreaves de Florida, que es un cornerback, será escogido en el puesto número 11. Y este es uno de los mejores jugadores que hay. Este cornerback de Florida es muy buen defensivo, y sería un robo por los Chicago Bears en este puesto, porque era considerado uno de los mejores 10 o hasta de los primeros 5 jugadores en ser escogidos antes de que los quarterbacks agarraran y pues se robaran este draft, ¿no? Porque se ha dicho, los dos quarterbacks no estaban proyectados para estar dentro de los primeros 5. Después, en el número 12 se viene Sheldon Rankins de Louisville, que es un defensive tackle En número 12, Shaq Lawson de Clemson, que es un defensive end, está en la selección número 13 para los Delfines de Miami. Pues viene Miles Jack de UCLA, que es un linebacker, sería para el puesto número 14. Después Josh Dobson de TCU, que es un receptor abierto, sería la selección número 15. Tyler Decker de Ohio State sería un offensive tackle para los Leones de Detroit en el número 16. Darren Lee de Ohio State es un linebacker, sería el número 17. Ryan Kelly de Alabama es un center, sería para los Indianapolis Colts en número 18. Robert Ndicky de Mississippi es un defensive tackle y sería el número 19. Pues habría Paxton Lynch, que es un quarterback, en el número 20 para los Jets. Jaron Reed de Alabama es un defensive tackle en número 21 para los Redskins. Corey Coleman es de Baylor y es un receptor abierto en número 22 para Texans. Laquon Treadwell, Mississippi, un receptor abierto, será escogido en número 23 para los Vikingos de Minnesota. Ahorita que regresemos de una pausa musical, les doy el resto del orden. Me faltan un par de jugadores para terminar lo que serían las selecciones de ellos. Y después yo les diría cómo está mi draft, que me parece que está más acertado. Entonces no le cambies, te regresamos con más de lo mejor del deporte con Rabbit. Vivirá. Caminé ese camino, me encontré con su

9 de la noche con 6 minutos y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Pues estaba hablando de las selecciones colegiales para la NFL, la selección colegial que va a ser mañana. Y bueno, estás hablando de la selección de los vikingos, que sería un receptor abierto, Laquon Treadwell de Mississippi. Pues vendría en el número 24 los Bengalis de Cincinnati a escoger a Will Fuller, que es un receptor abierto de Notre Dame, número 24. Número 25, Eli Apo, un cornerback de Ohio State para los Steelers, en el puesto número 25. A'shaun Robinson es un defensive tackle de Alabama, sería el jugador que escogerían los Seattle Seahawks en número 26. Después, Reggie Ragland, un linebacker de Alabama, es el escogido en número 27 por los Green Bay Packers. William Jackson el third sería un cornerback de Houston que escogerían Kansas City los Chiefs en el número 28, en el puesto 28. Pues vendría Artie Burns, un cornerback de Miami, en el número 29 por los Cardinals de Arizona. Sí, se me olvida que son los Cardinals de Arizona. Pues vienen Kevin Dodd, sería el jugador escogido por los Panthers de Carolina del Sur. Es un defensive end de Clemson, ese sería el número 30. Y en el número 31, Carl Joseph, sería un safety escogido por de West Virginia por los Broncos, que son los actuales campeones de la NFL, en el número 31. Ustedes dicen, bueno, ¿qué pasó con Brady? ¿Qué pasó con los Patriotas de Nueva Inglaterra? Pues, ¿cómo fueron castigados por lo de Deflategate el año pasado? Les quitaron la selección en la primera ronda de este draft, y es por eso que ellos no seleccionan en ninguna plaza de este draft. Entonces, por eso no hay un puesto para ellos antes de las Panteras del sur de Carolina, que serían su puesto. Si hubieran tenido un puesto, hubiera sido el número 30. Y también, pues ya hay noticias, como ustedes saben, que Tom Brady está suspendido otra vez. Le fue impuesta la sanción que tenía el año pasado, que no cumplió, que le habían cambiado y que le había ganado a la NFL. Esos 4 partidos de suspensión ahora se los volvieron a poner en un juicio externo a la NFL. Una banca de jueces que ven todos los casos que han sido revertidos, para ver si se quedan como fueron seleccionados, o si cambian de parecer. Y en ese caso cambian de parecer y le dan todo el poder al comisionado de la NFL para que haga lo que él desee con el ponerle castigos a los jugadores. Entonces, nada más porque la NFL puede, pues lo va a hacer posible. Entonces los Patriotas de Nueva Inglaterra parece ser que no tendrán a Brady por 4 partidos, empezando la siguiente temporada, este 2016. Entonces, pues ya veremos qué pasa con eso. Pero pues estaba hablando de mi draft, el que yo había hecho. En primer lugar, pues yo también tengo a Goff. En segundo tengo al quarterback Carson Wentz. En tercero tengo, en diferencia con la NFL, tengo al Laramie Tunsil como offensive tackle para los Chargers. Después viene Ezekiel Elliott para los Cowboys, y los Jaguares, Jalen Ramsey. Después, en sexto lugar, yo tengo a Joey Bosa para los Ravens. En séptimo lugar, yo tengo a Paxton Lynch, un quarterback que necesitan los 49ers desesperadamente. En séptimo lugar, Miles Jack, un linebacker que se supone que podría ser el número 2 seleccionado, con eso de que tuvo un problema en la rodilla. Cae hasta el número 8, pero de ninguna forma va a caer hasta el número 14, como lo tienen aquí. Yo lo tengo en el número 8 para los Browns de Baltimore, de Cleveland, perdón. Bueno, después vienen DeForest Buckner, un defensive end para los Buccaneers, número 9. Leonard Floyd, un linebacker para los Gigantes, en número 10. Will Fuller, un receptor abierto para los Osos de Chicago, número 11. Vernon Hargreaves, en número 12 para los Santos de Nueva Orleans, en número 12. Número 13, Ashawn Robinson, un tackle defensivo para los Delfines, en número 13. Número 14 tengo para los Raiders a Jalen Smith, que es un linebacker. Pues supongo que necesitaban un linebacker y yo les estoy dando un OLB, que era lo que necesitaban. Después, Ronnie Stanley, un offensive tackle, es lo que yo les doy a los Titanes en el número 15. Que de alguna forma aparecen aquí mucho más adelantados en el número 6. Tal vez hayan hecho un cambio para poder seleccionar el número 6. Después, en el número 17, Laquon Treadwell, receptor abierto. En número 17 yo se lo doy a los Halcones, con el puesto número 17. En el 18, Kevin Dodd, un defensive end para los Colts. En el 19, Robert Nemtichi, un defensive tackle para los Bills, en el número 19. Número 20, escojo a Jack Conklin, un offensive tackle para los Jets. 21, el puesto número 21 se lo da a Sheldon Rankins, un defensive tackle para los Redskins, en el número 21. Los Tejanos, les doy a Hunter Henry, que es un tight end, en el número 22. Los Vikingos, les doy Corey Coleman, un receptor abierto, en el número 23. En el número 24, Shaq Lawson, un defensive end para los Bengalís, en el puesto número 24. En el número 25 le doy a Ryan Kelly, un centro a los Steelers. Ese se lo debería haber dado se lo doy a los Steelers en el número 25. Es un buen centro, es el primer centro que sale. Después, en el número 26 le doy a Chris Jones, un defensive tackle, a los Seahawks. A los Packers les doy a Andrew Billings, que es un tackle defensivo, en el número 27. En el 28, Emmanuel Ogda, un defensive end, a los Kansas City Chiefs. A los Cardenales les doy un defensive end, que es Noah Spence. Y a los Panthers, a Eli Apple, un cornerback, ya que acaban de perder a un cornerback, supongo que quieren a otro cornerback. Número 30. Y en el número 31, a los Broncos les doy Jaron Reed, un defensive tackle. Pues esas son todas las selecciones. Como les decía antes del draft, antes de que se empezaran a mover todos los puestos, pues al principio los expertos decían que Laramie Tunsil iba a ser número 1, Miles Jack de UCLA iba a ser el número 2, DeForest Buckner podría caer en el número 3, después Ezekiel Elliott de Ohio State en número 4, Jalen Ramsey en número 5 y Joey Bosa en número 6. Y bueno, todo eso es muy independiente de lo que va a pasar mañana, porque todo es una apuesta. Nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar. Esperemos que se den los partidos, las elecciones como las estamos proyectando, pero después de los primeros 5 se vuelve muy caótico como para poder saber quién va a dónde y quién va a jugar, ¿no? Bueno, pues entonces vámonos a lo que es el básquetbol profesional. Este básquetbol profesional que ya entró en su fase de playoffs, la liguilla como se dice en español, supongo. Y bueno, pues ya tiene a varios equipos que ya están a punto de pasar su serie. Hay otros que están empatados. El jueves 21 se jugó el tercer partido entre Oklahoma y Dallas. Oklahoma City le gana 131-102 a Dallas y con esto te queda la serie 2-1 ese día. También ese día jugaron el tercer partido los Raptors de Toronto contra los Pacers de Indianapolis. Ganan los Toronto Raptors 101-85. Con esto Toronto también lideraba la serie 2-1. Y en un partido mágico o raro, tuvo un problema Curry en la rodilla, salió y los Rockets le ganan 97-96 a Golden State. Y con esto Golden State sigue liderando la serie 2-1. Eso fue el jueves pasado. El viernes Cleveland se enfrentó a los Pistones de Detroit y le ganaron 101-91 y con eso Cleveland se puso 3-0 en su serie. Los Celtics de Boston se enfrentaron a Atlanta y le ganaron 111-103. Con esto Atlanta lidera la serie 2-1. Y ese mismo día las Espuelas de San Antonio le ganan 96-87 a los Grizzlies de Memphis. Con eso se puso su serie 3-0. El sábado se vivieron muchas emociones. Los Pacers le ganan 100-83 a los Raptors y con esto empatan su serie 2-2. Mientras que los Charlotte Hornets se enfrentaron a Miami Heat y le ganan 96-80, haciendo que la serie vaya 2-1 a favor de Miami. Después, en otro partido que estuvo emocionante, Oklahoma City le gana 119-108 a los Mavericks y con eso pusieron su serie a 3-1 a favor de Oklahoma. Entonces, el mismo sábado, Miami, bueno, estos fueron los partidos del sábado. En la noche del sábado se enfrentó Portland, le ganó 96-88 a los LA, a Los Ángeles Clippers. Y con esto los Clippers en su serie se ponían 2-1. En el domingo jugaron las Espuelas de San Antonio y se enfrentaron a los Grizzlies por cuarta vez. Y con esto ganan su serie ganándole 116-95 y ganando su serie fácilmente 4-0. En otro partido, Golden State Warriors le ganan fácilmente también a los Rockets, ganándole 121-94. Con esto, ellos se agregan una victoria más y se pone su serie 3-1. En otro partido que fue muy emocionante y se fue a tiempo extra, los Boston Celtics le ganaron 104-95 a Atlanta Hawks y con esto empataron la serie 2-2. Ese mismo domingo en la noche, los Cavaliers le ganaron 100-98 a los Pistones de Detroit y con eso ganaron su serie 4-0 y ya terminaron. Entonces el lunes los Hornets de Charlotte, le ganaron 89-85 a Miami Heat y con esto empataron su serie 2-2. Oklahoma City le gana 118-104 y gana su serie 4-1 con este resultado. También en otro partido, Portland le gana 98-84 a los Clippers de Los Ángeles y empatan su serie 2-2. El martes, o sea ayer, los Toronto Raptors le ganan 102-99 a los Pacers de Indianapolis, de Indiana, y queda la serie 3-2. En su partido, los Hawks le ganan 110-83 en una buena patiza a los Celtics y con esto ellos lideran la serie 3-2. Hoy los partidos que se están dando, uno que ya terminó, los Charlotte Hornets le ganan 90-88 a Miami Heat y lidera la serie 3-2. En un partido que está a la mitad, los LA Clippers le van ganando 50-45 a Portland. Y en otro partido que se está jugando que están en el segundo quarter apenas. Golden State Warriors le va ganando 41-24 a los Houston Rockets. Mañana se juega el sexto partido entre Boston y Atlanta. Ese será el partido a las 6 de la tarde de aquí del tiempo de montaña, 8 del tiempo este aquí en Estados Unidos. Los partidos que podrían suceder, si son necesarios, por ejemplo, Golden State contra Houston se podría dar el viernes, aunque no creo que vaya a ser necesario. Y los que sí se van a ser necesarios va a ser el de Toronto Raptors contra Indianapolis el viernes, y los Hornets contra Miami Heat también el viernes. Pues esto es la NBA, ustedes saben, ha sido muy interesante. Curry se lastimó, va a estar fuera por 2 semanas. Parece ser que los Golden State Warriors van a tener que volverse eso exactamente, unos Warriors, y tratar de sacar los resultados que hubieran podido ser más fácil si no se hubiera perdido al jugador por el resto de la temporada. Pero bueno, así es a veces esto del básquet. A veces no salen las cosas como uno espera y pues así están. Bueno, pues vamos al béisbol, a los resultados de béisbol de la liga, bueno, las ligas mayores en Estados Unidos, la MLB o MLB, y los resultados son los siguientes. En la sexta están los Piratas ganándole 7-4 a los Rockies, de Colorado. Después, en la sexta también está los Indios de Cleveland ganándole 6-5 a los Twins. A los Twins en un partido que está cerrado. Y bueno, a los Minnesota Twins. Y en la quinta está ganando los Diamondbacks de Arizona a los Cardenales 3-2. En la cuarta, los Reales de Kansas City le van ganando 2-0 a Los Ángeles de Los Ángeles. En la tercera, los Astros le ganan 3-1 a los Mariners, a los Mariners de Seattle. Y los Dodgers en la tercera también van perdiendo 2-0 con los Marlins de Florida. Después, los Gigantes en un partido que ya terminó le ganaron 13-9 a los Padres de San Diego. En otro partido que ya terminó, los Phillies le ganan 3-0 a los Nationals. Los White Sox de Chicago le ganan 4-0 a los Blue Jays de Toronto. Los Red Sox le ganan 9-4 a los Bravos de Atlanta. Los Athletics pierden 4-9 contra los Tigres de Detroit. Mets de Nueva York le ganan 5-2 a los Reds. Orioles le gana 3-1 a Tampa Bay, a los Rays, a los Mantarrayas. Y los Rangers de Texas le ganan 3-2 a los Yankees. En un partido que ha sido pospuesto, los Brewers se enfrentan a los Cubs de Chicago. Y bueno, con esto las posiciones están de la siguiente forma. Baltimore está en la Americana, en la División del Este. Está en primer lugar con un récord de 12 ganados y 8 perdidos. Seguido por Boston con un récord de 12 y 9 perdidos. Y en tercer lugar está Tampa Bay con un récord de 10 ganados y 11 perdidos. En el fondo están Toronto y los Yankees. Los Yankees que están en último lugar y les está yendo no tan bien esta temporada. Los en la central, el primer lugar es para los Chicago White Sox con un récord de 16-6. En segundo lugar está Kansas City con un récord de 12-8. Y en tercero está Detroit con un récord de 10-10. Al fondo están Cleveland y Minnesota. En la oeste de la Americana, Seattle está en primer lugar con un récord de 11 ganados y 9 perdidos. Pues le viene Texas con 12 ganados y 10 perdidos. A medio punto de porcentaje para alcanzarlos a los Seattle Mariners. Y Oakland en tercer lugar está con un récord de 11-11. En el fondo están los Los Ángeles de Los Ángeles y Houston. Estás, los Astros están hasta el fondo de esta división. Después en la Nacional, en la Este de la Nacional, está en primer lugar, aunque ustedes no lo crean, el equipo más candente de la MLB, que es Washington, que está en primer lugar con 14 ganados y 6 perdidos. Pues viene Mets, los New York Mets, con un récord de 13 ganados y 7 perdidos. Y en tercer lugar está Filadelfia con un récord de 11 y 10. En el fondo están Miami y Atlanta. En la central, Chicago Cubs están en primer lugar con un récord de 15 y 5. Seguidos por Pittsburgh con un récord de 12 ganados y 9 perdidos. Y en tercer lugar está San Luis, los Cardenales de San Luis. Están en tercer lugar con un récord de 11 ganados y 9 perdidos. Después viene Cincinnati y Milwaukee. Los Dodgers están en primer lugar de la Oeste con un récord de 12 ganados y 9 perdidos. Seguidos por San Francisco con un récord de 12 ganados y 11 perdidos. Y Arizona con un récord de 11 y 11 está en tercer lugar. En el fondo están Colorado y San Diego. Pues eso es todo por pues la pelota candente que es el béisbol. Los resultados de las ligas mayores en Estados Unidos. Pues vamos rápidamente a lo último que tenía para hoy, que es el calendario de la Fórmula 1. Se viene el premio en Rusia, que es del 29 de abril al 1 de mayo. La carrera realmente es el domingo 1 de mayo. Y esto será en Rusia, como les estaba diciendo. El viernes empiezan los entrenamientos, las clasificaciones, como les dicen, para tratar de salir en pole position. Y ya la carrera en sí es el domingo. Y pues, pues hay muchas noticias, pero pues como sabemos sigue siendo dominada por un solo corredor y pues todo lo demás pues es pura habladuría. Estaba leyendo que hay esta persona que dice que era mejor la Fórmula 1 cuando él estaba a cargo, Eccleston, que ya pues por lo visto no está a cargo. Y bueno, todos sabemos que Nico Rosberg sigue ganando los puestos necesarios para poder darle lucha a su compañero de equipo, a Lewis Hamilton en la Mercedes. Todo esto también parece ser que todo seguirá como está hasta que empiece la carrera. No podremos decir quién está mejor preparado para ganar en Rusia, porque pues va a ser un poco un clima un poco adverso para las carreras, o por lo menos por lo que yo entiendo. Nico Rosberg sigue siendo el campeón, ha ganado las primeras tres carreras de este año en China, en Australia y en Bahrein, y pues no se le ve quien lo pueda parar, al menos que sea su compañero de equipo, Lewis Hamilton, que como ya les estamos diciendo, pues es la competencia en la misma escudería por el segundo lugar. Está pues todavía a varios puestos de Hamilton, ¿no? Está a 39, está a 25, 35 puntos de Nico Rosberg, el segundo lugar. Entonces pues así ya dejémoslo. Van a tener que pasar un par de carreras antes de que Lewis Hamilton pueda pasar a su compañero de equipo, si es que le gana en las siguientes carreras la posición de ganador, ¿no? En primer lugar. Bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Esto ha sido lo mejor del deporte. Espero que les haya gustado. Fue un nuevo formato el que estamos tratando. A ver, si ustedes tienen algunas ideas, por favor déjenoslo saber ahí en la pestaña de contáctanos en www.sexylovradio.com, y díganos qué es lo que podemos mejorar o cómo podemos proporcionarles a ustedes la información que necesitan para sentirse más compenetrados con el programa. Pues eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Rabbit, espero que tengan un muy feliz fin de semana con mucho deporte y hasta la siguiente. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio.